Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, con la más bonita energía, saludamos a todos los usuarios y usuarias que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura con su máxima autoridad Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles y en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. Y en la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, quien les habla, Laura Ascensión y Adianés Gutiérrez. Los invitamos a participar, como siempre, en este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? A través de varias redes sociales. En Twitter, @Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 562-7949 y 562-3953. También recuerda que puedes escuchar a través de la página web www.bnv.gov.ve. Así es. Si estás planificando para un año, planta arroz. Si estás planificando para una década, planta árboles. Si estás planificando para una vida entera, planta educación. Con este proverbio chino, damos inicio a su programa Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Unos aplausos, Jack, por favor. ¡Bravo! Así es, y es que el día de ayer se celebró el Día del Maestro Venezolano. Y por eso Biblioteca Viva se viste de fiesta para festejar y rendir honores a esos profesionales que dedican su vida para formar y preparar a esas nuevas generaciones, teniendo como objetivo despertar la curiosidad en la expresión creativa y el conocimiento. Así es, qué importante es eso de despertar la curiosidad. Total. Y la creatividad. Total. Sin duda alguna, la docencia es una de las carreras más importantes de la sociedad. Si tenemos buenos maestros, estaremos cosechando hombres y mujeres capaces de cambiar y transformar el mundo. Imagínate qué peso tienen los docentes diario. Es así, es que los maestros juegan un importante papel en la historia de Venezuela, remontándose desde Andrés Bello y Simón Rodríguez en la lucha por la independencia educativa, hasta docentes como Luis Beltrán Prieto Figueroa en el proceso de formación de la democracia, periodo durante el cual se reconoció la labor de los educadores, declarando ese día como un día de fiesta nacional para rendirles honor a quienes, como tú lo acabas de mencionar, pues desarrollan la creatividad, la intuición, la magia del conocimiento en todos los niños, niñas y adolescentes. Qué bien, qué hermosa profesión. Así es. La fecha de celebración del Día del Maestro tiene su origen el 15 de enero de 1932, fecha en la que se fundó en Caracas la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, cuya finalidad era la de luchar por la dignificación y por los derechos de los educadores. Y trabajando un poquito en lo que es ese contexto histórico en referencia a este día, la vocación de los docentes venezolanos los hizo luchar en la clandestinidad por el desarrollo de la educación venezolana, hasta la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1936, cuando se convocó una Asamblea Nacional de Docentes en la que se fundó la Federación Venezolana de Maestros. Claro, es que estamos bastante de acuerdo que el que maneja la herramienta del conocimiento tiene la libertad garantizada, eso es así. Total. El que tiene el conocimiento tiene el poder. Así es. Durante el gobierno, es importante destacar que durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita, la FBM encaminó sus labores hacia la modernización de la educación y las mejoras de las condiciones de los educadores y reconoció, qué importante esto, la importancia, valga la redundancia, de su labor decretando la celebración del Día del Maestro el 15 de enero de cada año. Ya revisamos un poco el contexto histórico, ahora vamos a revisar eso que hace 18 años viene sembrándose en nuestro pueblo venezolano. Y es que el pueblo reconoce que el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, logró transformar la realidad en materia educativa y gracias a ello, hoy más de 20 millones de venezolanos y venezolanas se han incorporado a los proyectos educativos impulsados por este gobierno. Estos resultados se deben a 18 años de trabajo intenso, donde se estableció la educación como una de las líneas centrales y como prueba de ello podemos evidenciar ese testimonio emitido por niños, niñas y adolescentes, adultos, mayores, donde reconocen a Hugo Chávez como el líder que se puso al frente para reivindicar la educación. Tal cual, con el cambio de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, el cambio del pénsul, el currículo, ¿qué no se ha hecho a lo largo de estos 19 años? Venezuela es el quinto país del mundo, es una cifra que no hemos actualizado, sin embargo la tenemos desde el año 2017, es el quinto país del mundo con mayor matrícula universitaria y el segundo en Latinoamérica. El gobierno bolivariano han creado más de 30 universidades, se erradicó el analfabetismo, se han graduado miles de bachilleres y la matrícula universitaria se ubica en 5.500.000 estudiantes, como lo dije anteriormente, irresponsablemente todavía no tenemos actualizada esta cifra. Wow, o sea que debe ser más. Debe ser más, sí, estoy segura que es muchísimo más. Las misiones educativas Robinson, Rivas y Sucre han impulsado el desarrollo social de nuestro país, llevando el analfabetismo al mínimo nivel, logrando que el pueblo venezolano pueda culminar sus estudios y colocar a Venezuela, bueno, en los primeros lugares de alfabetismo. Así es. Desde la siembra del comandante eterno, el presidente obrero Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, ha reivindicado los programas educativos y además impulsar los que ya venían, que tienen como objetivos velar por la calidad de la enseñanza, haciendo de los espacios del conocimiento un recinto de integración para el poder popular, pero no solamente esto, también adaptarlas a las nuevas generaciones, adecuarlas a los cambios que el mundo está aclamando, no una educación donde el niño simplemente va y repite. Y repite. No, aquí nos hemos, o sea, y hay que verlo el currículum. Los invito a que se metan en Google y pongan simplemente currículum del Ministerio de Educación y van a ver la transformación de lo que es la educación en Venezuela y todavía nos falta. Qué interesante. Uh-huh. Y también la parte del pensamiento crítico. Así crear mismo. A los niños desde pequeños con ese pensamiento crítico, que no solo criticar, no somos clones, sino que exacto. Tener pensamiento crítico. No repito como loro. No repito como loro, así mismo. Así. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un tema musical y luego seguimos conversando con este maravilloso tema que se llama, ¿cómo se llama? Bienvenidos sean todos. Área 23. El escenario de mi barrio tiene un concierto diario. Protagonizan las armas y percusiones de sicario. El invitado está tirado sobre una alfombra roja. Lo alcanzaron dos rimas de la misma pistola. Pero el evento sigue porque la noche apenas comienza. Unos cantan por liquidar, otros cantan por defensa. Aquí no existe el micrófono, mucho menos una corneta. Pero el sonido es tan fuerte que hasta el cerebro penetra. Aquí está el famoso Broly, los 12 de la escopeta. Pero el más reconocido es el que le llaman metra. Una consola de balas encargada. Se convierte en una tarima y cantantes de ambas partes todos los días se le aproxima. aquí continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Con la conversa sostenida, enaltecemos la valiosa labor del docente. Y es que la Biblioteca Nacional tiene el compromiso y la responsabilidad de visibilizar este día, ya que nuestra Casa del Saber también promueve la educación mediante el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, que cuenta con el aval académico de la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco. Este programa se crea en el año 2010, gracias al convenio interinstitucional entre la UPTABE y dos de las instituciones rectoras de la información, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional, con el objetivo de formar profesionalmente a los trabajadores de las instituciones encargadas de resguardar y promover la memoria documental del país, convirtiendo estas instituciones en los laboratorios para la formación. Para profundizar un poco más al respecto, hoy contamos con la compañía de nuestra compañera de labores, Jané Paz, licenciada en Educación Integral y en Ciencias de la Información y Documentación. ¿Cómo estás, Jané? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es importante destacar que nuestra invitada tiene 27 años formando parte de la familia de la Biblioteca Nacional y en la actualidad tiene la responsabilidad de impartir la cátedra de redacción de informes estéticos, lúdicos y, bueno, esa crítica de los programas Nacional de Formación de Ciencias de la Información, ¿correcto? Bien, gracias por venir, tomarte un minuto de tu tiempo, pues sabemos que ahorita en la Biblioteca Nacional estamos con estrategias, bueno, impulsando, reimpulsando todo lo que tenemos que trabajar allá. Para Jané Paz, ¿qué significa el poder ser la responsable de otorgarle a los estudiantes del Programa Nacional de Formación las herramientas que les brinda la oportunidad de profesionalizarse? Bueno, buenas tardes a todos, y de verdad es bien grato estar acá de nuevo en la radio. Desde mi misión como educadora, en este caso del Plan Nacional de Formación, en principio darle respuesta a una línea nacional, a una línea gubernamental, de poder municipalizar lo que es la educación. ¿Y qué significa eso? Pues que podamos formar a ese nuevo, profesional en áreas propiamente del área donde nosotros nos encontramos, como es en este caso la Biblioteca Nacional, en el área de bibliotecología o en el área de museología, archivología, pero de una forma mucho más integral. Y formar parte de ese equipo que da formación a no solamente a personas que son trabajadores de diversas áreas de que acabo de nombrar, como el Archivo Nacional o Biblioteca Nacional, el SAREN, no sé, todas esas instituciones, sino también a nuevos bachilleres que también andan en la búsqueda de una formación diferente e integral como es la ciencia de la información. Lo que significa es la transmisión de conocimiento, es decir, esa experiencia que quizás nosotros podamos tener en la práctica, no solamente en el tema teórico, porque yo soy egresada pues de Ciencias de la Información, además creo que ha sido una de las carreras más completas que me ha tocado formarme, porque es que tiene demasiadas cosas. No solamente es esa parte técnica o esa parte académica, sino también la parte práctica. Un poquito desde la visión práctica para qué sirve lo que nosotros estudiamos. Entonces, bueno, ahí el papel, no solamente como docente, sino como bibliotecaria, porque yo me he desarrollado más en el área bibliotecaria que como docente, okay. Yo digo que soy docente de profesión y bibliotecaria de vocación. Y a eso íbamos, Jané, ¿cómo llegas a formar parte del equipo de docentes de este programa educativo? Bueno, justamente por la parte experiencial, digamos así. En Ciencia de la Información tú tienes áreas en las que te destacas un poco, pues, que te gustan más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la promoción de lectura. Y por lo menos la cátedra de la unidad curricular de estético lúdico implica que tú puedes adicionar tu conocimiento teórico, que tiene que ver todo con el tema de ensayo, redacción de informe, la escritura, pues en sí todo lo que es la estructura de la escritura, con la experiencia en promoción de lectura. Entonces armas ahí como que usas toda la experiencia en estrategias que has manejado en las diferentes comunidades, en los diferentes ámbitos, tanto con niños, jóvenes y adultos, porque no en la parte de bibliotecaria nosotros tenemos la virtud de poder trabajar muy abiertamente con diferentes edades. Y entonces tú te vas como especializando en diferentes áreas. Tú puedes escribir, pero también puedes, o sea, promueves la lectura, seduces a la lectura, pero también seduces a la escritura. En este caso, lo que hacemos es que tomamos todo eso y, por supuesto, en el Programa Nacional de Ciencia de la Información tomaron en cuenta que yo de profesión soy educadora. Ya, o sea que ya tengo el componente de docente. Lo que hicimos fue juntar esas dos cosas. Al principio me costó un poquito porque yo sentía mucho miedo de, como era egresada de esa misma área, de la licenciatura, yo sentía así como que necesitaba especializarme en alguna cosa un poquito más para poder entonces ser vocera, pues, claro, ser parte de ese equipo docente. Sin embargo, en las áreas en las que estoy dando ahorita es quizás las áreas donde tengo mayor experiencia y por eso quise brindarle también el apoyo al Programa Nacional de Formación, a que así como yo tuve la oportunidad de formarme, pues otras personas también puedan tener esa misma oportunidad. Y de verdad descubrí que no hay una cosa más rica que estar en ese ámbito también docente, poder compartir con otros lo que tu experiencia, lo que tú sabes. Aquí hay una pregunta que yo voy a invertir. Como docente, ¿cuáles son las bases fundamentales que debe tener un estudiante? Pues no. ¿Cuáles son las bases que debe tener un docente para que el estudiante alcance sus metas? Aparte de las propias que pueda tener el estudiante, ¿no? Pero ¿cuál es esa función o ese estereotipo o esa forma que tiene que tener el docente para llegarle? Bueno, desde mi apreciación, ¿no? Exacto, porque eso sí, no es claro, que es absoluto, no, es una visión muy, muy personal. Muy personal. Exacto. Yo siento que antes que nada tú tienes que tener vocación, tiene que gustarte, tienes que sentirlo además. Como decía Simón Rodríguez, lo que no se siente no se comprende, lo que no se siente no se comprende y lo que no se comprende no interesa. Eso es una máxima de Simón Rodríguez. Y no se transmite, ¿no? Y claro, si tú, por lo menos, si tú no transmites lo que sientes a las demás personas, o sea, lo que estás transmitiendo no lo sientes, uh-huh, el que te está escuchando no lo comprende. Es así. Y si no lo comprende, eso no le interesa. Entonces tenemos, digamos, como esa baja, digamos, en los estudiantes, cuando tú estás tratando de transmitirle algo o lo haces tan bloque, tan teórico, no lo transmites el sentimiento, no le dices la importancia que tiene o no le demuestras qué tan importante ha sido para ti. Yo creo que esa es una de las ventajas que tenemos en el PNF, que como nosotros pasamos por esa experiencia, más allá del tema teórico, podemos transmitirle también lo que es el significado que en este momento tiene para los egresados en Ciencia de la Información y para la institución que nosotros nos formemos en esa área. Como esa herramienta que obtuvimos en el PNF ahora se volca de alguna manera a ser para la institución o tratamos en lo posible de ponerlo en función, de engrandecer también la institución, de darle aportes a la institución. Entonces eso también debe suceder con debería suceder con los estudiantes. No verlo simplemente como una carrera. Alguna carrera para tener un título, sino cómo, que con eso que yo acabo de recibir, ¿qué hago ahora para para ponerlo en práctica y que eso pueda servir realmente para, entonces, en este caso, la institución? Y ahí cumplimos también con el tema de la municipalización de la educación. Parte de lo que te quería decir, esos cambios también que se hacen desde la escuela, porque además yo soy de la vieja escuela, donde era el examen, la evaluación, el léete la historia por leértela. Cristóbal Colón fue, Simón Bolívar fue, sin adentrar, en profundizar de quiénes fueron estos personajes, porque hay que conocerlos definitivamente. Y en todas las áreas de la educación, como es la educación básica y la diversificada y la universitaria, hay primero la implementación de trabajo en equipo. Así es. Súper importante, porque no sabemos trabajar en equipo, el individualismo, trabajo en equipo. Y el trabajo, que no sea evaluación, sea esa investigación. Mira, fíjate, te lo voy a hacer cortico porque yo sé que el tiempo en radio pues es oro y nosotros ya tenemos como 4 minutos. Y aquí corre esto rapidísimo y yo hablo mucho, ¿no? Eso para que los oyentes ya deben saber que yo hablo mucho. Fíjate, hay unas estrategias que, por lo menos en el caso nuestro y sobre todo con estético lúdico, que es una de las materias que me toca dar, hemos tratado lo posible de cambiar lo que es ese ritual que hace la gente. Bueno, investiga tal cosa, entrégame tal trabajo documental, yo te evalúo. No, en principio el trabajo en equipo es necesario. Es necesario porque nosotros tenemos que empezar a vernos como personas que con lo que conocemos podemos compartirlo. O sea, el conocimiento compartido es mucho mayor. Cuando tú compartes tus ideas con las ideas del otro, además es una máxima también de Simón Rodríguez, idea ideas primero que letras. O sea, la idea tuya más las ideas mías más las ideas de los autores que leemos, todo eso conjuga lo que es conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de meterle allí estrategias que vayan más allá de la nota o de un simple trabajo. Te pongo un ejemplo rapidito. Por ejemplo, nosotros acabamos de manejar, ahorita acaba de terminar una corte estético-lúdico, y el final de esa corte fue buscar autores. El resultado fue la autobiografía contada de diferentes autores. ¿Qué implicaba la autobiografía contada de diferentes autores? Es decir, que él no solamente me iba a hacer una biografía como la que ya conocemos, nació, murió, los padres fueron, no, sino que él tenía que adentrarse en el personaje y contar la historia como si hubiese estado allí. ¡Qué bueno! Entonces, para hacer eso, yo tengo que investigar el contexto, claro, histórico en que se manejó, el entorno del autor, el mundo, que estaba pasando en el mundo. Entonces, allí salieron unos resultados buenísimos que en algún momento, no sé cuándo, podemos, no sé si, creo que se va a montar en la página web, okay, específicamente en el link de PNF, parte de esos resultados. Y invitamos, por supuesto, a la audiencia a que pueda también meterse en la página de Biblioteca Nacional, bnb.gob.be, y allí buscar el link de PNF, y por supuesto se va a ir publicando todo lo que va saliendo de el resultado, pues, de esa formación, y vamos a ver cosas maravillosas, por lo menos como un acróstico auto de una biografía de Armando Redrón. O sea, imagínate tú, el acróstico no poético, sino la autobiografía de Armando Redrón, la biografía contada de Armando Redrón en un acróstico. Entonces, esa experiencia quizás es la que engrandece más que cualquier otra cosa. Y a los estudiantes, qué dinámica, que después te lo dicen, te dicen maravilloso, oye, qué bueno, profesora, este trabajo me permitió hacer esto, o conocer más, o irme más allá, porque casi siempre terminamos mandándole a los chicos un trabajo, y tenemos que salir también de esa comodidad nuestra. Trabajo que, me buscó, me cortó y me pegó, uh-huh, y ya yo le puse una nota y ya él cubrió su necesidad. No, el aprendizaje, ¿cómo es? Aprenderse haciendo, aprender se hace aprendiendo. Así es. Y entonces, y es leyendo, pues, y lo que impulsamos en el PNF, sobre todas las cosas, es la investigación. Qué bueno. Y creo que el docente debe ser investigador y debe ser lector, claro, además de propiciar que los estudiantes también sean investigadores. Me encanta, Janet, porque también están rompiendo con los patrones de educación convencional, que era lo que estábamos hablando anteriormente, del repetir, del copia y pega, uh-huh, sino que estás trabajando con el sentir del alumno. Exacto. Con el sentir, con la textura, qué pasó, si llovió en ese momento, uh-huh, que lo siento. Está súper interesante, ¿verdad? Felicitaciones. Y aparte también, rompiendo como que la enajenación, el repetir por repetir, el no sentir. Está muy interesante. Y bueno, otra cosa para culminar la entrevista es que el tema me apasiona. Y no, es como para hablar un programa. Pero, que a mí también el tema de la lectura me apasiona mucho. Y sí, lo sé, claro que sí. Bueno, es importante destacar que en el ámbito educacional, Venezuela tuvo el aporte de grandes educadores, como nombramos anteriormente, Simón Rodríguez, Andrés Bello, quienes quisieron que la educación en Venezuela y América se impartiera con calidad, que es lo que estamos intentando siempre, que propicie el desarrollo personal de los individuos, que es tan importante su capacidad de comprender y analizar la sociedad en la que viven, inculcando principios y valores como la igualdad, la equidad, libertad, emancipación social y humana. Bueno, te agradecemos, Janet, por venir. Recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias que estábamos conversando acerca de lo que es el Día del Maestro. Y a propósito, nosotros también en la Biblioteca Nacional somos formadores y estábamos conversando con Janet Paz, quien es la encargada del programa nacional de... No soy la encargada, de una unidad curricular del programa, porque la coordinadora, acuérdate que es Milagro Nacional Calderón. Nacional de Formación, responsable de alguna de las cátedras. Exacto. Bien, gracias, Janet. No, gracias a ustedes, chicas, y de verdad que a la orden siempre. Vale, muchísimas gracias por venir. Escuchemos Es mi Venezuela, de Cultores Revelados. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Somos identidad, somos una ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes te invita a la segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia,

disfrutar el segmento Memoria Musical de Venezuela, producido por nuestras compañeras de labores Fabiola Cecín y Soraya Tobar, quienes hoy nos podrán a bailar con el material que explicará los orígenes y protagonistas de la salsa en Venezuela. Escuchemos. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias. Hoy, su segmento Memoria Musical de Venezuela los trasladará a esos orígenes de la salsa en Venezuela. Esa expresión latina y caribeña que sin duda alguna hace bailar a cualquiera. Recordemos que la salsa no es solo música, es historia. Esa historia que nos identifica. Por esa razón, el Archivo Audiovisual de Venezuela ha tenido las responsabilidades de aproximadamente 30 años de custodiar y preservar la memoria musical y visual de nuestra nación, presentando en varios formatos grabaciones y carteles que nos hablan de esta magnífica expresión musical como lo es la salsa. Recuerden, queridos usuarios y usuarias, que este segmento tiene como principal objetivo apoderarnos de lo nuestro, de lo propio del venezolano. Y qué mejor manera de hacerlo que conociendo la esencia y el trabajo de grandes exponentes musicales. Damos inicio entonces al recorrido salsero. La salsa es el género musical bailable resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de la música caribeña con el jazz y otros ritmos. La salsa tiene escenas regionales puertorriqueñas, venezolana, dominicana, colombiana y de otros países de América Latina. Ese género fue consolidado como un éxito comercial por muchos de origen caribeño en la década de los 60, si bien sus raíces se remontan a décadas anteriores en el país del Gran Caribe. Cabe destacar que este ritmo musical abarca varios estilos como la salsa dura, la salsa romántica y la timba. ¿Quieren conocer alguno de sus intérpretes? Comencemos con Federico Betancourt. Él es el gran pionero de la salsa en Venezuela. De hecho, a él se le debe la aparición por primera vez pública de la salsa. Esto fue en el año 1966. Años más tarde, el poderoso sello Fania de Jerry Masucci lo comercializó con los resultados hoy conocidos. Federico y su combo latino inmortalizó temas para la cultura salsera y el bailador como Cocolia, Maina, Pao Pao, El Jaleo, Besos Brujos, Señor Gallo, Pancho y Ramona y Canción de la Serranía, entre muchos más. Contó en sus filas con grandes cantantes y músicos de gran renombre hoy día como Rogelia Canelita Medina, Carlin Rodríguez, Dimas Pedrosa, Enrique Iriarte, José Ruiz, Orlando Castillo, Vladimir Lozano, José Antonio Roja y César Monges. Su gran época dorada fue entre 1965 y 1971. Pero no debemos olvidar también que en 1976 a 1983 se lució sin duda alguna. Hoy día suenan en la movida salsera acompañados por la excelente orquesta Magia Caribeña de Federico Betancourt Jr., que, como reza el refrán, hijo de gato, caza ratón. Y ya que hacemos esa referencia, les invito a disfrutar de un tema interpretado por Federico y su combo latino. Está caliente y grupo emergió en Caracas en 1975 y rápidamente se constituyó en una de las bandas salseras referenciales de dicha década de nuestro país. El cantante y pianista Moisés de Auveterre, mejor conocido como Ajo Porro, fue el gran ideólogo del grupo, que estaría altamente influenciado por el exitoso sexteto de Joe Cuba en la década anterior, en un sonido que provenía de Nueva York y que incluía vibráfono, piano, timbal y tumbadura. El mango se le distinguía en las noches caraqueñas por sus descargas para el disfrute del bailador y en especial por sus solos de vibráfonos. Muchos se recuerdan temas como Bravo Rumbero, Casera, La Música, Esperando Estoy, Acéptalo, Espabilate, Zapatero, Como Mango, Mango Mangue y Cariaquito Morado, entre muchos otros. Les invito a disfrutar del tema Bravo Rumbero del grupo Mango. Continuemos entonces con él. Y ahora vamos con el salsero Ray Pérez, mejor conocido como El Demente. Ray Pérez nació en el estado Anzoátegui y fundó su primera orquesta en 1965 llamada Ray Pérez y su charanga. En 1965 fundó la agrupación Los Dementes. Este grupo musical fue uno de los más importantes de la década de los 60. El grupo tenía composiciones propias y contaba con los arreglos del propio Ray Pérez. Su gran cantante fue Perucho Tortat. Por la fila de Los Dementes también desfilaron el timbalero Alfredo Padilla, Jesús Quintero, Octavio Palacio, conocido artísticamente como Nano Gran, el trombonista César Monjes, posteriormente fundador de la Dimensión Latina junto a Oscar de León, el percusionista Carlos Nené Quintero. Disfrutemos del siguiente tema musical, producción de Ray Pérez y Los Dementes. Al culminar, continuamos con mucho más de Memoria Musical de Venezuela. Mencionamos a uno de sus grandes intérpretes, como lo es Oscar. Oscar de León, el sonero del mundo. Oscar Emilio León Simosa, nacido en la populosa parroquia Antímano de Caracas el 11 de julio de 1943, que desde pequeño siempre tuvo afición por la música. De hecho, mientras se ganaba la vida como taxista, en sus ratos libres armaba el bonche en su cuadra con sus amigos en una pequeña orquesta que llamaron Golden Star. Pero Oscar fue más allá y conoció al arreglista y compositor Víctor Mendoza, quien lo bautizó con el nombre artístico con el cual hoy triunfa. Posteriormente fue miembro fundador de la Dimensión Latina y de la Salsa Mayor. En su voz los invito a escuchar María. Se creó el 15 de marzo de 1972 y es fundada por Oscar de León y César Monjes, José Rodríguez, José Antonio Rojas, Elio Pacheco y Enrique Iriarte. Su primer disco fue una grabación compartida con el Clan de Víctor en 1972, ya que Víctor Mendoza, productor musical del sello, debía rendir un disco más con su agrupación y quiso dar la oportunidad a la naciente Dimensión Latina. De ahí se desprende el primer éxito del septeto Pensando en Ti, interpretado por el sonero Oscar de León. Tema musical que a continuación escucharemos. Juventud. Esta es una agrupación musical venezolana la cual dio grandes aportes al género de la salsa desde su aparición. Se fundó el 13 de mayo de 1962 y comenzó con el nombre Conjunto Rítmico Juventud, que luego se convertiría en el Septeto Juventud. Estuvo conformado en el principio por Olinto Medina como director y bajista, Juan Medina en la guitarra, Arturo López como vocalista, Elio Pacheco en la tumbadora, Carlos Croquer en la batería e Isaías en el bongo. Escuchemos el maravilloso tema Vestida de Blanco de esta excelente agrupación, el Septeto Juventud. Con esto terminamos el recorrido por los exponentes del sabroso género musical conocido como la salsa. Si te interesa este ritmo musical, corre al Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional y descubre las maravillas que se esconden en sus espacios. Se despide Fabiola Cecín, nos encontramos en el próximo segmento Memoria Musical de Venezuela. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Excelente trabajo de nuestra productora Fabiola Cecín. Nosotros los venezolanos somos salseros natos. Excelente, la felicito. Bien, Adiones, llegó la hora de... Bueno, vamos a recomendar un libro, como siempre. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Este espacio promueve la lectura. Invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de un buen libro y acompañado de una taza de café, una taza de chocolate. En esta oportunidad recomendaremos el libro de Esas nubes que pasan, escrita por el maestro Camilo José Cela. Esta obra es una auténtica joya de la literatura española, que está conformada por un conjunto de historias brillantes sobre la disparatada existencia de una serie de personajes que habitan una imaginaria ciudad cualquiera de la costa gallega. Es algo más que un simple libro de cuentos variados en el que Cela hace gala de su deslumbrante prosa imaginativa y de su innegable capacidad para llegar al corazón del humano. Este libro forma parte de la colección de préstamo especial de la Biblioteca Nacional, así que búsquenlo y sumérjanse en el mundo mágico de la lectura. ¿Qué nos tienes por ahí, Laurita? Que es que en Venezuela es un país que ha dado grandes talentos en distintas ramas de lo cultural. Y una de ellas es la literatura, esta donde varios venezolanos se han destacado. Y si bien algunos nombres en las letras venezolanas son muy sonantes, otros escritores han sido menos notorios, pero sin embargo, pero no menos importantes. Y con esta antesala les invito a que lean la novela de Doña Inés contra el Olvido, de la insigne escritora venezolana Ana Teresa Torres. En ella narra la vida de una familia bajo una incisiva crónica de Venezuela a lo largo de 3 siglos de historia, donde se describe el afán de memoria de Doña Inés y su lucha contra el olvido. Ese mismo olvido que enfrenta el país para no perder su historia. En 1998, esta novela obtuvo el afamado premio Pegasus de literatura. Qué interesante ese libro. Bueno, vamos a disfrutar de música, Jack, por favor. Alfonsina del Mar, de Mercedes Sosa. Nodriza en paz, y si llama él. Sosa. Vamos con las noticias más destacadas del acontecer bibliotecario. Biblioteca Nacional al día con toda la información. Rodalo Millac. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Presentado Plan Reverón como ofensiva cultural para el año 2018. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, presentó el plan de trabajo en materia cultural, denominado Plan Reverón, en el que contempla, entre muchas otras cosas, el fortalecimiento de las actividades de comunicación y cultura, bases para una economía cultural postpetrolera y una cultura venezolana para el mundo. Si deseas conocer más acerca de este plan cultural, dirígete al portal web www.ministeriodelacultura.gob.be o www.bnd.gob.be. Con arranque cultural, inició el nuevo año 2018. Una vez más, la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas trasladó el mágico mundo de la literatura a los espacios del Museo de Arquitectura, ubicado en la Avenida Bolívar, donde se instaló el rincón de lectura para los niños, niñas y adolescentes, habitantes de los urbanismos aledaños y comunidad en general. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín, gracias por su compañía. Y lamentablemente llegó la hora de despedirse, no sin antes recordarles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros por nuestras redes sociales, en Twitter, @biblionacional, no dejé que ella lo dijera, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB, por Instagram, @biblionacional. Los teléfonos de cabina, 562-7949, ¿quieres decir el otro? 562-7953, recuerden que también puedes escucharnos a través de nuestra página web www.bnb.com.be. Invítalos ahí, pues. Antes de despedirnos, bueno, invitamos como siempre a nuestros usuarios, a nuestros consentidos a disfrutar de la experiencia maravillosa de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para sus usuarios. No lo pienses más y visita tu biblioteca más cercana. Y vamos a escuchar antes de despedirnos. No quiero guerra. Son de paz. Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radio.